94.3 Río FM. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buen día, buen domingo. ¿Qué tal la semana? Media fresca. Hace frío en la ciudad de Coronda, no sé vos. ¿Cómo estás, Samir? Buen día. Bien, bueno, a ver. Estamos todavía invadidos, seguramente la gran mayoría de los argentinos. No sé si todos, pero yo creo que sí, la gran mayoría de los argentinos, por esto que pasó anoche con la selección argentina de fútbol que nos regaló este campeonato. Y bueno, más que nunca, dale. En Brasil, en el Maracaná, con Brasil, en una final soñada, nuestra selección le ganó por 1-0 a Brasil con un gol de Ángel Di María y somos campeones, así de simple. ¿Viste cuando a veces la palabra, la garganta se te cierra, se te hace un nudo en la garganta, no podés, a ver, uno se torna más hipersensible, ¿no? Y es como que te invaden las lágrimas de la emoción. Es pensar en todo lo que pasó antes. Es disfrutar lo que ganamos por sobre lo que perdimos. Por sobre la cantidad de títulos que estuvimos ahí. Las veces que nos juntamos a ver las finales de los mundiales que no llegamos. Bueno, y poder gritar una copa y poder saltar de alegría. Y viste, pellizcarte, sí, es cierto, ganamos. Pasan esas cosas. La Argentina lo tiene Messi y tiene dos chicos que pueden generar estas cosas. Y si había lugar en el planeta, en todo el planeta, donde Argentina quería ganar alguna vez, era ahí, y ahí se dio. Entonces, bueno, festejamos todos. Estos son triunfos que los lleva adelante un equipo, un cuerpo técnico, un laburo. A conciencia entiendo, porque de esto no conozco, pero pasarse, no sé, 45 días, 50 días encerrado, más con el COVID dando vuelta, más en Brasil, más, viste, hacer, no sé, creo que hicieron 40 y pico de mil kilómetros. ¿Te acordás cuando arrancó el campeonato? Nosotros leíamos que eso de llegar a la final, Argentina iba a recorrer no sé cuántos viajes, ¿no? De tantos kilómetros, yendo de un lado para otro. Y bueno, y lo hicieron, y llegaron, y entrenaron, y salieron campeones. Y la Copa América queda en Argentina, y es el primer torneo para esta banda, el primer torneo para Messi. Y la felicidad, y verlo volar por los aires, y ver el festejo, y ver el obelisco, y ver el monumento a la bandera. Y a medida que va avanzando la mañana, y van apareciendo más imágenes de lo que fue anoche, una más emocionante que otra. No se pierdan hoy de avisar las redes, de mirar los diarios, porque esas cosas quedan grabadas para toda la vida. El momento del gol, con quién estabas, con quién lo pasaste, esas cosas, esa felicidad que queda, que es eterna, porque te acordás toda la vida de ese momento. ¿Te acordás cuando ganamos la Copa América? ¿Te acordás cuando dimos la vuelta en el Maracaná? En el Maracaná, que es un hito en el fútbol del mundo, ¿no? Un lugar que destila fútbol, una cosa impresionante. El Maracaná es un sueño. Bueno, así hoy la Argentina se rinde y ante los pies de sus ídolos, de su equipo, y el mundo también, ¿no? Tras 28 años sin títulos, es realmente tapa hoy, domingo, de todos los diarios del mundo. Mirá, Marca de España tituló Argentina campeón de América, y una foto de Ángel Di María gritando el triunfo ante Brasil. Está la foto de Ángel Di María. Mundo Deportivo de España dice: Argentina y Messi ya tienen su copa. Un gol de Di María dio la victoria a la albiceleste ante Brasil en la final disputada en el Maracaná. Argentina y Messi ya tienen la copa, y la foto es la de Messi volando. ¿Viste que los chicos lo levantaron, lo tiraban para arriba festejando? El diario Sport tituló Argentina conquista la Copa América y la foto principal es para Leo Messi, ese grito interminable para festejar el triunfo con Brasil. Sport de España, Maracanazo de Messi fue el título del diario. El diario AS, Leonazo de Messi en España, también con la foto. El diario Lance, en su título dice Argentina, todo esto es Europa, ¿eh? Argentina vence a Brasil en la final del Maracaná y es campeón de la Copa América. La sequía terminó, dice Lance. El País de España también puso en la tapa, en su sitio web, la victoria del equipo de Messi. Dice, Argentina gana la Copa América con sufrimiento frente a Brasil. The Guardian, de Londres, resaltó en su portada, Argentina sorprende a Brasil en la final de la Copa América y pone fin a la sequía de 28 años de trofeos. Foto de Messi. El diario Le Monde, de París, dice, Copa América, Messi finalmente se coronó con Argentina al derrotar a Brasil. El Daily Mirror de Londres también dedicó un espacio para su sitio web para la victoria de Argentina y dice Lionel Messi gana el primer trofeo con Argentina al vencer a Brasil en la final de la Copa América. Y así, el diario Récord de México dice Copa América, Argentina venció a Brasil y se consagró campeón. El Deportivo de Colombia tituló Di María fue el ángel de Argentina y resaltó el Fideo definió de globito ante Ederson para quedarse con el título oficial. La albiceleste tras 28 años sin ganar torneos oficiales. La Tercera de Chile, estamos dando una vuelta interesante, ¿no? La Tercera de Chile resaltó en su portada deportiva la figura de Leo Messi, que dice, Messi paga la deuda con un maracanazo. Argentina es el nuevo campeón de América. El País de Montevideo dice Argentina 1, Brasil 0. Se terminó el calvario de Lionel Messi y es campeón de América. La Razón de Bolivia también dedicó su tapa a la victoria del seleccionado argentino. Maracanazo, Argentina campeón de América, informó. Y así siguen todas las repercusiones de esto que realmente da la vuelta al mundo. Argentina derrota a Brasil y gana la Copa América, fue el título del diario israelí The Jerusalem Post, con una foto de Ángel Di María. El diario cubano, Granma, informó sobre la victoria del equipo de Messi. Final, Copa América 2001, Argentina reina. El Corriere de la Sera dice, Copa América, Argentina le gana a Brasil 1-0, gol de Di María. Messi, la Copa América y una lección de vida. Cinco finales para ser campeón. Qué bárbaro, ¿no? Y ahora, apuntar a Qatar 2022. Bueno, así son las repercusiones que esto tuvo a nivel mundial, entre otras tantas. Entonces, alguna vez, gracias al deporte, somos tapa y noticia en el mundo. ¿Te das cuenta? Algo bueno hizo la Argentina, algo bueno hicimos, ¿entendés? Y somos tapa de los diarios del mundo, algo bueno. Más allá de eso, La alegría es para adentro, la alegría son las cosas que se sienten, la alegría es estas cosas que, bueno, que alguna vez se lo tenías que dar. Messi, cinco finales, ¿entendés? Una locura. Bueno, ya tiene una, ya está. Y ahora vamos a Qatar, qué sé yo, que pase lo que Dios quiera. Ya tenemos una copa, ¿tá? En Qatar, en el Mundial, que pase lo que Dios quiera, ¿qué va a ser? ¿Cómo es lo tuyo? ¿No que sí? ¿Sí que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Al decir de Samir Badur, ¿cómo que no? Ganamos la copa. Y nos dieron una alegría. Y estamos felices. Estamos contentos. Y eso es lo bueno. Entre tanta porquería que anda dando vuelta. Y antes de empezar el editorial, que normalmente no son cosas muy gratas, queríamos darnos esta alegría de empezar este domingo de una manera diferente. Domingo 11 de julio del 2021 y lo arrancamos de esta manera. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.